A, ante, bajo, con, contra, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. A, ante, bajo, con, contra, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, sin, sobre, tras.